mi pueblo, ay, ay, ay. Ahí va. Cuando busque tu pareja y entre todos tomamos la cerveza, ay, ay, ay. Y la guaracha está sonando, toda la gente a la fiesta va llegando. Tiene alegría, tiene entusiasmo, es la guaracha de los brillantes ha comenzado. Tiene entusiasmo, esta guaracha de los brillantes ha comenzado. Ahí va. Cuando busque su pareja y entre todos tomamos la cerveza, ay, ay, ay. Y la guaracha está sonando, toda la gente a la fiesta va llegando. Tiene alegría, tiene entusiasmo, es la guaracha de los brillantes ha comenzado. Y la guaracha está sonando, toda la gente a la fiesta va llegando. Tiene alegría, tiene entusiasmo, esta guaracha de los brillantes ha comenzado.